Elena Poniatowska que en la Revolución Mexicana los caballos recibieron mejor trato que las mujeres. Multitud anónima, comparsas, al parecer telón de fondo, solo hacen bulto. Pero sin ellas, los soldados no hubieran comido, ni dormido, ni peleado.